me conformo solo con verte. Todo me gusta de ti, con ese aire de adolescente. Me has vuelto loco, enamorado. Todo me gusta de ti, de ti. Simplemente, simplemente, yo te lo voy a decir. Todo me gusta de ti. Simplemente, simplemente, yo te lo voy a decir. Todo me gusta de ti. Amo, amo, amo, amada mía. Amo con locura. Tuyo quiero ser, solo tuyo quiero ser. regresé. Era el verano, pero ya se fue. Hora tras hora, los dos vivimos dulces noches felices, que hoy son recuerdos. Era en otoño cuando te besé. Era en otoño, pero ya se fue. Hora tras hora, de tu sonrisa y esos ojos azules, me enamoré. Hoy recordando he soñado contigo, no sé por qué, mas este sueño nunca ha de volver. Era el verano, pero ya se fue. En tu mirada, lágrimas tristes me decían tan solo por qué, mas este sueño nunca ha de volver. Era el verano cuando te besé. Era el verano, pero ya se fue. Y en tu mirada, lágrimas tristes me decían tan solo, tan solo. Alumbraba cuando tú llegaste. aguantaría las horas si no estás conmigo tú. Esta vida es como una hoja, con el viento nadie sabe a dónde va. Si la suerte te acompaña, el viento lleva cada hoja solitaria a la puerta del amor, como a la tuya. Al olvido tus temores, deja que te diga lo que siento con un beso, pues sobra decirte que te quiero. Y ven a mis brazos, tonta, no voy a dejarte nunca, no aguantaría más horas. Nunca, no entendería la vida si no estás conmigo tú. Tonta, no entendería. Yo he vivido siempre en amores, he probado en mil flores las delicias de amar. Y saber si a tiempo siempre escapar, zorro viejo he sido y nadie me pudo enredar. Hoy tú me cambiaste el esquema, me golpeaste donde era y me pusiste a pensar. Y hoy yo solo me he dejado atrapar. Y hoy yo sé que ya no podré vivir si te vas. Si te vas me quiebran las penas, seré como un poema que no tuvo final, una mueca cruel del destino que me tuerce el camino y que me roba la paz. Si te vas la fe y el mañana no me importará nada, ¿para qué? Si te vas la ciudad, la noche o el día, la fortuna o la vida no me importarán más. Si te vas, si te vas, si te vas, si te alejas, si te vas, si te vas, si te vas. Hoy cautivo estoy en tus redes, hoy seré lo que quieres, viviré por tu amor. Hoy no quiero ya perderte jamás, hoy yo sé que ya no podré vivir si te vas. Si te vas me quiebran las penas, seré como un poema que no tuvo final, una mueca cruel del destino que me tuerce el camino y que me roba la paz. Yeah. un año más que celebrar. No hay un corazón de chocolate que regalar. Y por el aire se oye el murmullo, pues ya no existe una melodía que cantar. No hay lluvia de abril que mandar, pues en los campos ya ni las rosas quieren retoñar. Pero si hay algo que es de verdad, y son tres palabras que yo te debo confesar. Te llamo porque yo te quiero, te llamé porque me importas de verdad. Te llamé porque yo te amo y te llevo dentro de mi corazón. Verano sin calor, no hay noches de amor, hasta la luna de agosto se ha vuelto gris. No sopla el viento, no hay brisa, y ya no hay tiempo de que los al sur. Octubre sin sol, no hay Halloween, no se siente que ya se acerca la Navidad. Lo que sí hay es la verdad, palabras que yo te debo confesar. Te llamé porque yo te quiero, te llamé porque me importas de verdad. Te llamé porque yo dentro de mi corazón. Te llamé porque yo te quiero, te llamé porque me importas de verdad. Te llamé porque yo te amo. Me Atrapados en el tiempo. Solo como amigo. Yo quería saber si me amaba. Le confesé lo que sentía y una sorpresa yo me llevé, que no me quería. Si me equivoqué, yo ya lo sé. Confundí el amor con la amistad y desde que me dijo ella la verdad, vivo solo y triste. Y ahora en mi mente, si fue la primera, no podré olvidarla. Quisiera ahogar toda esta amargura que aún me tortura. ¿Por qué será que esta vida casi nunca se comprende? Y vivir enamorado es muy difícil para mí. Y saber simplemente me toma como un amigo. Yo que siempre soñé con ella, con besarla y acariciarla, con decirle tantas cosas bellas de amor, esperando su respuesta, que me diga sí mi vida. Y al momento ella me contestó, solo como amigos. Si me equivoqué, yo ya lo sé. Confundí el amor con la amistad y desde que me dijo ella la verdad, vivo solo y triste. Y ahora ella queda en mi mente. Si fue la primera, no podré olvidarla. Quisiera

locura en los momentos fantásticos de amor y locura que te vuelve chiquita y un poco insegura. Y este amor mientras crece se enciende junto a ti. Con tu mirada y tu amor doy la vida por ti. Como el sol al nacer que revive una flor. ¿Cómo puedo pensar en la vida sin tu amor? No había luz en mí. Burlándose de mi cariño, déjenla que siga jugando con mi destino. Quiero que siga pensando que soy un niño, pero con alma de poeta en los caminos. Déjenla que sus palabras no tienen sentido. Déjenla que ya olvidó su color preferido. Quiero que sus cartas tengan mi rumbo perdido. Si ya todo quedó atrás en el olvido. Déjenla que siga creyendo que estoy dormido. Quiero que siga pensando que estoy perdido. Déjenla que crea que todo es un cuento de hadas y que los sentimientos no existen para mí. Que soy un niño, pero con alma de poeta en los caminos. Déjenla que siga creyendo que estoy dormido. Quiero que siga pensando que estoy perdido. Déjenla que crea que todo es un cuento de hadas. Que los sentimientos no existen para mí. Déjenla que siga creyendo que estoy dormido. Quiero que siga pensando que estoy perdido. Déjenla que crea que todo es un cuento de hadas. Y que los sentimientos no existen para mí. Nunca te vi tan adorable como luces hoy. El brillo de la luna sobra. Tienes muchos hombres soñando de tu mano bailar, pues luces cual rosa roja, buscan tu mirar, y te mueves en tu traje rojo, y tu pelo irradia luz hasta cegar. me hace vibrar. Linda mujer, oh, ven junto a mí. Soy para ti. Bésame ya. No lo puedo esperar. Nunca olvidaré qué bella luces hoy. Soñado la diosa que parece soy, un ángel que ve mi soñar, ángel amante, y ve mi pensamiento como vuela brisa que hay cuando sonríes, y al mirar no puedo respirar. Me estremece ver tu porte fino combinarse con la claridad de tu bondad en la inmensidad. Linda mujer, oh, ven junto a mí. Soy para ti. De Tiquicia. Perdóname, perdóname. Jamás imaginé lo que eras para mí y creí que eras igual que todas las demás. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. Te juro que jamás te voy a hacer llorar, y más te cuidaré, te haré la más feliz. Perdóname, perdóname el haberte engañado. Fue un error y quiero repararlo. Si a ti te he maltratado, también me hice daño. Perdóname esta falta de experiencia. Perdóname el haberte engañado. estoy seguro que te amo. A veces cuesta tanto saber lo que se quiere, y ese fue mi error, no preguntarlo. Perdóname, perdóname, me duele verte triste y tan callada, y la culpa ha sido mía por no cuidar de ti. Perdóname, perdóname, perdóname el haberte engañado. Fue un error y quiero repararlo. Si a ti te he maltratado, también me hice daño. Perdóname esta falta de experiencia. Perdóname el haberte engañado. Ahora estoy seguro que te amo. A veces cuesta tanto saber lo que se quiere, y ese fue mi error, no preguntarlo. Hoy de repente todo cambió en mi vida. Me has dejado como el papel que se tira, y has olvidado las cosas hermosas que nos hicieron amar con locura ayer. Sé que es absurdo tratar de intentarlo de nuevo. Por eso hablemos y acabemos con esto. Y ten presente que nunca nos vimos. Vete, te pido, ya no tardes más. Vete ahora mismo, ¿qué te detiene? Llévate todo, no quede nada. No quiero nada que me recuerde. De repente todo cambió en mi vida. En un momento llenaste mi alma de espinas. Por lo que hiciste debiera odiarte, pero olvidarte es mejor, es mejor. Vete ahora mismo, ¿qué te detiene? Llévate todo, no quede nada. No quiero nada que me recuerde cosas que no volverán nunca más. Vete, no temas, no pierdo nada. Lleva tu vida, te la devuelvo. Y cuando salgas por esa puerta, piensa que nada jamás sucedió. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué nos perdimos? ¿Qué como extraños nos comportamos? Y cuando hablamos solo peleamos. ¿Qué ha sucedido con esos sueños desvanecidos? Ni los recuerdos tienen sentido. Todos los días siempre es lo mismo, tú por tu lado. Música de Tiquicia, la de la rueda típica. Suscríbase. Tú ocupas mi tiempo. Me envuelves de un algo extraño, inocente, loco amor. Me gusta vivir atado a ti pertenezco yo. Tú me haces enloquecer, sin ti tengo tanto frío, siento miedo de morir. Estoy tan acostumbrado a ti que todo me sabe a ti. Necesito que me ames, que me toques, que me abraces. Necesito verte, necesito que me ames. Necesito tus caricias como fuego cuando arde. Cada noche, cada tarde, en tus brazos refugiarme.

playas se va alejando y el viento empujando a la Navidad. Escucho murmullo de las campanitas, veo luces prendidas en cada portal. Ahora que el trasmayo se ha quedado quieto y la barca espera frente al manglar, tiene paz la mar, tiene paz la tierra, pero hay muchos niños que no tienen pan. Carita de tugurio, cuerpito flaco por desnutrición. Carita de tugurio, ¿qué le has pedido al niñito Dios? Al niño he pedido que me dé la fuerza para que muy pronto pueda trabajar. Pues mi pobre madre, hay días que llora porque no amanece ni un trozo de pan. Carita de tugurio, cuerpito flaco por desnutrición. Carita de tugurio, la Navidad nunca conoció. Oiga buen amigo, oiga buen cristiano, si nunca has tenido hambre allá en tu hogar, date una vueltita por los barrios bajos, comparte con ellos pan de Carita de tugurio, cuerpito flaco por desnutrición. Carita de tugurio, la Navidad nunca conoció. Carita de tugurio, cuerpito flaco por desnutrición. Carita de tugurio, la Navidad nunca conoció. Otras veces ya las cosas no son como antes, mi cariño lo tienes aparte. Si te busco inventas excusas, conoces la forma más cruel para herirme. Mientes, lo sabes, en tus ojos se ve lo que piensas, un esclavo de mí tú has hecho. Porque yo ya no sé lo que siento, hoy te amo, después te desprecio, te odio, te quiero, de nuevo te sueño. Para ti es tan fácil herirme, para mí lentamente el morirse. Para ti lo que siento no importa total, si después me tendrás nuevamente. Para ti es tan fácil herirme, para mí lentamente el morirse. Para ti lo que siento no importa total, si después me tendrás nuevamente. Música.

choose your mind. You're free to fly. Go on. And fly. Go on and fly. She had it in for all the time to get away and try to find to be here. This is a brand new show. On these next few songs we put together to form a little story. It's a story about a shy, sweet, sensitive, innocent, naive, vulnerable girl. Something like myself. Who eventually gets what she wants. That's when she becomes a woman. Of course, a little begging was necessary, but in a tight spot it always helps. Listen closely. I wish I knew what you were thinking. Doesn't always work out that way, though. In fact, sometimes it works out the opposite. I love you. That same girl, in spite of her shyness, her naivete, her giving qualities, her vulnerability, eventually got dumped. Oh, but that wasn't me. No, no. I've never been rejected by love. Oh, yeah. There was that once. But he went out in a stretcher. No, the truth is that my heart went out in a stretcher. And I think this is something that we can all relate to. Oh,

daughter. On guitar and vocals, Mr. Carlos Caceres. Everybody to the pub for a pint after the show. On his room. Everybody on bass, guitar, Mr. Steve Yard. Story.

noche a mí, dame otra noche. Si tú quieres, yo te doy lo que quieras.

contigo. El calor de nuestros cuerpos se ha encontrado. ¿Tú sabes de lo que yo te hablo, mami? Sí, lo sabes. A solas permítame, siente el ritmo, sigue excitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Suelta si se nos da y salimos a solas. A una esquina donde temblaba. Disfruta el más mínimo momento, momento. Tienes un cuerpo brutal, oh, que todo hombre desearía tocar, oh, sexy movimiento, oh, oh, oh, y tu perfume combinado con el viento, qué rico huele. Tienes un cuerpo brutal, oh, que todo hombre desearía tocar, oh, cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle. cómo se vende. Come on.

86. Desnuda canta la mañana, ¿qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí. Eres mi fuente, mi pan y vino. Quiero sembrar de flores tu jardín. Amanecer heredado en tu pelo. De pronto fue cuando comprendí que sin tu amor el cielo no era el cielo. Sobre mi almohada sueño con tu cara. Cuando me despierto, ya no encuentro nada. Y que te marchas, no te dije nada, pero sí recuerdo triste mirada. No me mires, no me hables, que mi corazón se ha vuelto. Cobarde, cobarde, cobarde, cobarde. ¡Listen! Cobarde, cobarde. La tela de mi camisa cuando te marchas me huele a ti. Y el aroma de tu cuerpo cuando te tengo cerca de mí. Me tienes enamorado como jamás pude imaginar. Los días son como años cuando conmigo hay algo tú no estás. Contigo voy a sembrarte para eterno nuestro camino. Contigo yo quiero compartir mi techo, mi pan, mi vino. Contigo quisiera ser a mi volar hacia el mismo nido. Contigo voy a sembrarte para eterno nuestro camino. Ay, hombre, qué lindo sentimiento. Año 1988. me estoy perdiendo en mi soledad. No quisiera recordarte y no te olvido. Sufrir, sufrir, ¿para qué? Sin ti yo no sé qué haré. Quisiera tenerla junto a mí. Esta noche tengo que decirle que otra noche más sin ti. Corre, pensamiento, corre, tráela conmigo. Mira, que me vuelvo loco. Vuela, pensamiento mío. Corre, pensamiento, corre, sigue, que mi luz se apaga. Siento que la necesito, que me hace falta. We'll be right back.

Yo quiero una fuerte bulla. Yo quiero un aplauso para el maestro Eddie Herrera. Gracias por estar aquí, maestro. Gracias, Cristian. Para mí, decir es un placer, es un privilegio. Yo creo que me quedo corto. Llenar a este monstruo, mire, es sumamente difícil. Yo no había visto casi en 40 años de carrera nada igual. Cuando cuente tres, todo el mundo va a decir grupo 5. 1, 2 y 3. Grupo 5. Que Dios lo bendiga, carajo.